a chamar outro. Se o homem da alma, como puñales, vino metido, no se manantiales. Radio Revuelta. Radio, radio, radio revuelta.com.ar. Bienvenidos a la jungla de cartón, donde la lluvia todo lo ablanda. Espacio efímero de idas y vueltas. Marea interior de incansables misterios. Superficie donde todo resuena, menos el olvido. Cataratas de ruidos flotando sin control, aquí y ahora, intentando esconder lo inevitable, oculto a plena luz. El silbido desde abajo asoma la nariz y arriba, sin piedad, sucumbe la llama del deseo, el deseo que perturba la dominación. Desde el sur de la ciudad proponemos un experimento sonoro. Nada nuevo ante tus oídos, solo la convergencia momentánea de letras y sonidos que siempre estuvieron por acá. Cruces impensados entre historias y melodías que solo parecen encontrarse por la noche. Desde el sur de la ciudad, todos los jueves, a partir de las 21 horas, por Radio Revuelta. Buenas noches, hola. Vamos allá. Cuarto piso de esta torre que hemos dado en llamar desde el sur de la ciudad, este programa de radio que todos los jueves compartimos desde las 21 horas por Radio Revuelta. Recordamos que todo lo que por aquí anda dando vueltas, todo lo que pasó alguna vez, está en elsurdelaciudad.com.ar, nuestra página. Desde allí podrán encontrar formas de comunicación a través de las vías habituales como el correo electrónico, Facebook o Twitter. Allí en elsurdelaciudad.com.ar también van a encontrar lo que aquí compartamos, tanto musicalmente como en formato de texto. Y si todo técnicamente sale bien, los programas irán completos también a estar disponibles desde ahí. Arrancamos. Un embarazo no es una enfermedad. La afirmación parece obvia, pero debió ratificarla la Organización Mundial de la Salud para que se deje de entender que dar a luz es sinónimo de riesgo. Desde el movimiento de mujeres denuncian que incluso así sus derechos no son tenidos en cuenta durante el parto, que no es respetado. Buscan desnaturalizar el dolor para que la sala donde parir no sea otro lugar de conquista del patriarcado. Para las agrupaciones que bregan por la equidad de los géneros, ser mujer no es sinónimo de ser madre, sino que esa función social es una elección y una capacidad que puede desarrollar un humano o humana. Rescatan de las prácticas originarias la contención colectiva. De esa concepción surgen las doulas. Un grupo de mujeres que dieron a luz y que se dedican a acompañar y sostener afectivamente a sus pares cuando les toca llegar a esa situación. Las doulas siempre existimos, pero nos institucionalizamos cuando las mujeres comenzaron a internarse para parir. Se quedaron solas y sin asistencia femenina, describió Melina Bronfman, una de las referentes en este tipo de labor en Argentina y madre desde 1990. Cuando le tocó a ella estar ahí, contó con una excelente partera que la sostuvo emocionalmente y dio recursos para estar bien. Su mejor amiga fue su aval durante el posparto, como si fuera una miembro de la escuela, pero formada con el conocimiento de lo que había sentido. Es importante para ejercer ese rol conocer a la futura mamá y su entorno, saber qué desea y qué le preocupa. Antes había mucho miedo al dolor, pero hoy le temen a la institución, a sus normas y protocolos, al maltrato y a la separación de su bebé apenas nacido. Y tienen razón, planteó la también musicoterapia, que también coincidió con la importancia de que esa mirada se instale en los servicios públicos. Se logra humanizar la asistencia cuando, incluso en los ámbitos tradicionales, los equipos médicos entienden que es la mujer quien protagoniza el parto. Ellos cuidan y vigilan discretamente que se mantengan los más altos estándares de salud para madre y bebé. En las barriadas más pobres, pensar en garantizar partos respetados parece un objetivo difícil de alcanzar. Conversamos de eso con las vecinas como un tema conexo a lo que empezamos a trabajar, que es que los maridos puedan acompañar a las mujeres en ese momento si ellas lo desean, señaló Miriam Machaca, trabajadora social y coordinadora de Las Mariposas de Villa París, un grupo territorial que busca empoderar a las mujeres en una toma de GLEU, Distrito Bonaerense de Almirante Brown. La mayoría está en situación de exclusión y hay otros temas urgentes, reconoció. En esa instancia, la prioridad es incentivar a que se realicen los controles periódicos durante el embarazo, pero sin embargo, también pueden apelar a los conocimientos de sus madres, sus tías, sus hermanas o amigas, porque siempre hay mujeres experimentadas alrededor. Lo que importa es que esa experiencia sea validadora del potencial de la mujer para parir, criar y amamantar. Algunas recomendaciones para humanizar ese momento pueden volcarse como factores comunes: preguntar, elegir, decidir, respetar los propios tiempos, reencontrarse con el cuerpo y reconocerlo en su nueva faceta. Pero cada una llevará adelante su parto en función de lo que es y de lo que desea, con la contención de quienes ya pasaron por ese lugar. Solo así la bienvenida al mundo de sus nuevos integrantes será humanizada. Parir no es doler. Por Noelia Leiva, para el sitio marcha.org.ar. We'll be right back. camino, respiran tus pies descalzos. Sobre pueblos nuevos, empapados de barro. Pasa la ruta con sus líneas discontinuas. Radio Barrio Nuevo se independizó, pero esto no significa que antes haya sido muy dependiente de nadie, más que de sí mismo, de sus ganas de decir y de cantar. El término tiene que ver con su relación con la industria del disco y no con un cambio en su condición frente a la música. Y hay que creerle cuando agrega que siempre trabajó de la misma forma y aquellas veces en que alguien intentó intervenir en sus trabajos lo tomó como consejo. Siempre escucho opiniones de gente que siento autorizada para hablar. Si la crítica es sana y bien intencionada y busca lo mejor para mi trabajo, que es un trabajo artístico y no especulativo, todo bien. Rally está contento, aunque una primera impresión podría mostrar otra cosa. Habla pausado, piensa las cosas antes de decirlas, se toma las pausas necesarias para tomarse un mate que trae consigo a la entrevista. Está contento porque acaba de concluir Rodar, su nuevo disco, que le produce enormes satisfacciones. Su declaración de independencia puede leerse en cosas que van más allá de la producción artística, como por ejemplo en la decisión de subir este último disco completo a la web en un futuro. Te traerá nubes de miel para tus ojos de pan. Soplarán para cantar con tu guitarra de mar. Cierra tus ojos que aquí me quedo yo para cuidar a este angelito cansado que ahora dormirá y despertará cuando se despierte el sol. Se va caminando hacia el fondo de los mares. Así va y así fue la vida, con encuentros y despedidas. Canciones de papel, tatuadas en la piel, y el amparo de un amuleto loco. Y se fue caminando lento por senderos de lluvia y viento. Las ganas de volver hicieron partir otra vez. Y hoy sabe que volver no es más que partir otra vez. Otra vez. Espejos colgados de los años. Nadie sabe si van o vienen. Si reflejan o si te hieren. Dos días y uno más. Sueño que se va por caminos sin nombres ni carteles. Y es que el sueño de los viajeros, no atesora ningún regreso. Ganas de volver lo hicieron partir otra vez. Dios sabe que volver no es más que partir otra vez. Desde su último disco, Rally Barrio Nuevo, primero con Como el Sol, Recién Duerme y pegadito Rodar. Nostalgias de las cosas que han pasado. Arena que la vida se llevó. Pesadumbre de barrios que han cambiado. Y amargura del sueño que murió. Homero Manzi. Desde el sur de la ciudad, jueves 21 a 23 horas por Radio Revuelta, radiorevuelta.com.ar. América Profunda es un colectivo de comunicación radiofónica que ha recorrido múltiples lugares de nuestra América recogiendo historias y experiencias. En México, en el estado de Chiapas, cerca de Morelia, las comunidades han creado, como solución al abandono estatal, sus propias clínicas. En ellas atienden y resuelven todo tipo de enfermedades, apelando a las plantas medicinales de la zona. En esta clínica es lo que más se trabaja, y también en los pueblos, en todos los pueblos. Ha habido muchas capacitaciones, comparticiones de conocimiento, así como ya vi, con parteras, con los que saben de plantas medicinales. Eso vamos compartiendo el conocimiento, y eso se va mejorando. Si lo utilizaban de una forma, ahora se busca la forma cómo aprovechar mejor esas plantas para mejorar, y eso se está trabajando en todos los pueblos, porque vemos que esta necesidad, si empezamos con lo químico, pues aparte de que nos daña, pues también es caro. Entonces ya para eso estamos en una situación de pobreza, que no encontramos lo que es la economía, entonces se busca esa solución de trabajar con las plantas medicinales, y eso sí se está trabajando. Digamos, ya aquí se preparan todos los preparados que se pueden utilizar, y tenemos, y cada casa de salud tiene su huerto, pues, de plantas medicinales, y también acá tenemos sus partes, y también preparados, todos los preparados se hacen acá, y lo que hay acá también hay en los pueblos, pues. Ajá, utilizamos, ya tenemos como 100 plantas de que sí, ya estamos trabajándolas, pues, digamos así, como para la tos utilizamos lo que es la bugambilia, el eucalipto, el gorgolobo y todo, y muchas plantas, pues, que, digamos, el jarabe, hacemos un jarabe de 35 a 40 clases de plantas, como lo que es el jarabe. Hacemos compuestos también para la tos de 10 a 15 clases de plantas. Para diarreas virales también hacemos de 10 a 15 clases. O sea, tenemos, pues, compuestos. Y ya hablando de pintura, pues eso lleva una clase nada más. Pero también hacemos muchas clases de pintura, de microdosis, pomadas, jarabes, champú y todo esto. Pues, se preparan acá. Ese conocimiento vamos aplicando. Y vemos que si esto funciona, con eso estamos ayudando y sacando las necesidades de los pueblos. El mal gobierno, preocupado por el avance de la atención de estas clínicas en el estado de Chiapas, ha aumentado el presupuesto en salud en la región, pero vuelve a fallar. A las comunidades llegan desde las ciudades doctores que no pueden satisfacer la totalidad de las demandas, y ante cualquier síntoma recetan productos de laboratorios que por los alrededores es imposible conseguir. En cambio, en las clínicas zapatistas se procesan las plantas medicinales, remedios que ayudan a combatir la diarrea, los nervios, la tos y cualquier tipo de enfermedad. La invitación que se debe hacer con aquellos hermanos solidarios, con aquellos que se trabajan en cuestión de salud, pues más lo que yo veo de que busquen la mejor forma, pues, de trabajar, de ver realmente las necesidades de los pueblos, porque si vamos en lo químico o vamos en las preparaciones, así como dice, ¿de dónde vienen los promotores? ¿De dónde vienen los doctores? No es necesariamente sacar de las escuelas, sacar de las universidades, debe de salir de los pueblos, que realmente conozca, porque si viene de fuera, eso no conoce los intereses del pueblo, ni mucho menos conoce la población. Entonces, lo que hemos visto acá, de que lo que funciona más son los que conocen el pueblo. Y entonces esa invitación se hace a aquellos hermanos que sí quieren ser responsables en cuanto a salud, pero que realmente hagan un trabajo, pues, de conciencia. Porque lo que hemos visto de acá, lo que sí funciona es cuando se trabaja con la conciencia, no ir con el dinero. Digamos, en salud, acá nosotros los zapatistas, nuestro trabajo es servir, pero servir con conciencia, pues. Nosotros aquí venimos a turnar, no estamos ganando, estamos haciendo por la conciencia del pueblo. Y entonces aquellos que sí quieren meterse a ese trabajo, que vean realmente lo que sí es la necesidad del pueblo, que no vean sus necesidades propias, digamos, me voy a preparar a ser médico para que yo gane dinero, eso no se vale, porque ya después se va con el dinero. Aquí la invitación es de que se preparen, porque la necesidad de los pueblos, así como ya dije, muchas organizaciones la necesitan, muchos estados, muchos países la necesitan, esto en cuestión de la salud, que es el primero, pero hay que ver quién se debe comprometer a hacer un trabajo de salud voluntario, pero que sea para el pueblo y que no sea interés personal. Eso es lo que, porque mucho también ha pasado eso, que primero se prepara, pero ya una vez preparado se va con el gobierno, se vende, eso pues no sirve, pues eso no es para el pueblo. Entonces lo importante es de que el trabajo sea para el pueblo, que vea realmente su pueblo, y después de tiempo se dará cuenta que su trabajo es valioso, su trabajo vale porque ya ve lo que produce, lo que va ganando en cuanto al trabajo. Esa es la invitación, y también para ustedes muchas gracias por la visita, les agradecemos. Aquí no, esperemos que no es la última vez, pues, de que visiten. También hacemos esta invitación a aquellos que lleguen a escuchar, pues, Si es que quieren visitarnos, están las puertas abiertas para que vengan a conocer cómo es el trabajo de salud acá de nosotros, a compartir el conocimiento. Pues mi nombre es Mateo y soy de aquí, del municipio 17 de noviembre. Soy promotor de salud, porque trabajo aquí en la Clínica El Salvador. Para ser promotor de salud no hace falta tener título universitario, sino ganas de aprender a curar a los compañeros de tu comunidad. Con esas ganas se logra reducir notablemente la muerte de las mujeres al parir y de los niños pequeños. Oyendo, viendo y caminando, se le pelea a la mala nutrición y a muchas enfermedades relacionadas con la contaminación del agua. Para los promotores de salud, primero está la prevención, trabajar en cada casa, recomendar tener siempre a mano las plantas medicinales y volver a la sabiduría de las parteras, creando conciencia, es que ayudan a combatir la mala salud. Estos y otras producciones radiofónicas se pueden encontrar en americaprofunda.blogspot.com. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santero, bajito y oigo que dice, camina despacito, ay mamá, camina despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá. Sueño contigo, no hay ni miedo ni duda. sobre mi destino. Lila Downs más Celso Piña más Totó la Momposina, Zapata se queda. Nostalgias de las cosas que han pasado. Arena que la vida se llevó. Pesadumbre de barrios que han cambiado. Y amargura del sueño que murió. Homero Manzi. Desde el sur de la ciudad. Jueves 21 a 23 horas por Radio Revuelta. Radiorevuelta.com.ar. Une fois. La ley de semillas en el centro de las disputas. Aunque aún no se ha hecho público el anteproyecto de modificación de la ley de semillas aquí en nuestro país, la ley llamada Monsanto, diversos actores ya salieron a posicionarse al respecto. El nuevo texto ya tuvo la opinión favorable de la industria semillera, de la Asociación de Productores de Siembra Directa, APRESID, y también de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, ACREA, de la Sociedad Rural Argentina, de Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, y de CONINAGRO, aunque estas últimas con algunas objeciones. La Federación Agraria, en cambio, formuló su rechazo y se retiró de la mesa de negociaciones. Del 23 al 25 de octubre se realizó en Rosario el tercer Congreso Nacional e Internacional de Agrobiotecnología, Propiedad Intelectual y Políticas Públicas, del que participaron investigadores, funcionarios, estudiantes, profesionales y productores de todo el país con la finalidad de intercambiar opiniones en torno al anteproyecto. El Congreso concluyó con la redacción de una declaración firmada por varios expositores y participantes donde se manifiesta la preocupación por anuncios sobre un proyecto de reforma de la ley de semillas que consideraron grave para los intereses del país y de los agricultores argentinos. Asimismo, expresa cierta opinión negativa a que se regule una actividad tan importante para el país, de modo que pueda facilitar prácticas monopólicas que ya se consideraban desterradas. Sin embargo, y a pesar de las posturas divergentes, la gran mayoría de los expositores coincidieron en que es necesario que las semillas estén protegidas bajo algún tipo de propiedad intelectual. Con una mirada más crítica al respecto, se realizó el 9 de octubre una charla-debate en el Hotel Bauen con el fin de avanzar en estrategias conjuntas para resistir a los intereses de las grandes corporaciones. Durante la charla se compartió el documento No a la privatización de las semillas en Argentina, 10 motivos para luchar contra el proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en la Argentina, elaborado por el Movimiento Nacional Campesino Indígena junto a otras organizaciones. Asimismo, se denunció que la nueva ley de semillas, que se impulsa desde el Ministerio de Agricultura de la Nación, se encuentra en etapa de negociación a puertas cerradas con sectores del agronegocio. Carlos Vicente, de la organización GRAIN, enfatizó el rechazo de plano a cualquier tipo de ley, incluso como la que ya tenemos. Las semillas, confirmó, deben circular libremente, ya que, como dice Vía Campesina, son un patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Raimundo Laujero, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, subrayó que cuando se trata de la semilla, de la tierra, el agua, tenemos que estar todos juntos, ya que las semillas es donde empieza y termina la vida campesina. Apropiarse de ellas es apropiarse de nuestra vida. Finalmente, para Miguel Fernández, del FONAF, Federación de Organizaciones de la Agricultura Familiar, con esta ley se perjudican a los que ponen la comida fresca y sana en la mesa de los argentinos. ¿Pero qué es lo que dice este anteproyecto de ley? Según se pudo consignar en alguna de las versiones del anteproyecto que lograron filtrarse, al igual que en la versión actualmente vigente, se condensa en un mismo cuerpo legal todo lo referido a producción, certificación y comercialización de semillas por un lado y la protección de la propiedad intelectual en semillas por el otro. Una de las consecuencias más importantes que tendrá es el impacto directo en los derechos de los productores agrarios a guardar, conservar, intercambiar y reproducir sus propias semillas. La industria semillera durante mucho tiempo cuestionó la libre utilización por parte de los agricultores de las semillas reservadas de su cosecha para la nueva siembra, práctica que se conoce como uso propio. Para este sector, esta práctica viola sus derechos de propiedad intelectual sobre la variedad sembrada. Su búsqueda estuvo orientada a impedir esa reutilización, o al menos limitarla lo más posible mediante el pago de regalías compensatorias por las bolsas de semillas propias reservadas. En este sentido, la nueva legislación apunta a reglamentar y restringir el uso propio, remarcando que solo podrán hacer uso de esta prerrogativa los denominados agricultores exceptuados, quienes deben estar debidamente inscriptos en el Registro Nacional de Usuarios de Semillas, y de esta manera, la ley pone a los productores agrarios como simples usuarios de sus propias semillas, cuando durante miles de años fueron, y aún lo siguen siendo, productores y reproductores de las mismas. Escribió este artículo Tamara Perelmutter para marcha.org.ar. doce Mabéia laurou, e a doce Mabéia laurou, e a doce Mabéia laurou, e a doce Mabéia laurou, e a doce Mabéia laurou, e a doce Mabéia laurou. Oromimá, Oromimaió, Oromimá, Oromimaió, Oromimaió, ala uma gente eu. Hay algo misteriosamente natural en el hecho de que el primer disco solista del músico carioca Leo Leobons, el bellísimo Ba, gestado por uno de los más destacados maestros del tambor batá del Brasil, haya sido editado en la Argentina antes que en su tierra de origen. Y es que aquí su musicalidad de fuerte impronta ritualista ha dejado una huella firme en quienes lo llegaron a ver en vivo como miembro esencial de la banda de Ramiro Mussotto, el percusionista argentino que más se destacara en la escena musical brasileña. Y si con él trabajó durante años para combinar un virtuosismo y respeto todo tipo de ritmos y tradiciones, tanto en vivo como en sus dos registros solistas, hoy es inevitable escuchar la presencia del recordado Mussotto en los 12 tracks del disco, porque aun cuando no llegara a grabar ningún sonido en sus 12 canciones, hay un aire más que familiar en la manera en que el disco entrelaza formas musicales de tradiciones religiosas afroamericanas, tanto de Brasil como de Cuba, donde Leobons aprendió las fuentes de la cultura yoruba, con una sonoridad con pies completamente en el presente. Chale lo que o do a ira ira, o bani chale lo que o do a ba do to aru, o bani chale lo que o do a ira ira, o bani chale lo que o do a do to aru, eu a ni chale lo que o do a ira ira. Bye. ya mi o kere wa la to omo mo se mi se de o omo mo se no go pa e go si bo ya mi o kere wa la to omo mo se mi se de o e to ke wa ta ba ira a ira lo si be ko o ke wa ta ba ira a ira lo si be ko Aira ta ken ken choro ubi o so mai mai sala orisha ken sabe wa aira aira e aira ta ken ken choro ubi so mai mai sala orisha ken sabe wa aira aira e aira ta ken ken choro ubi o so mai mai sala orisha ken sabe wa aira aira e aira Choro o bi, sou mãe mais ela. Orixá que me sabe o aira, aira e aira o lele, aira o lele, aira o lele, aira o lele, aira o lele, aira o lele, aira o lele, aira o lele, aira o aja o sipa. Aja osi, aira o aja osi pa. Aja bona, aira o aja bona pa. Aja osi, aira o aja osi pa. Oregete, aira o lele, aira o lele, aira o lele, aira o lele, aira o lele, aira o lele, aira o lele. Shaka o kali sile ori shoma ole aina oni shoma aya mi omo ara wa baba ko ibe olowo olu opa shaka o kali sile olele aira olele aira olele aira olele aira olele aira É bonito. Desde el último disco de Leo Leobons, llamado Ba, editado este año, escuchamos primero la suite Oxum y recién la suite Django. Por la radio se había hablado de una operación de emergencia para despejar la autopista. Pero aparte de un helicóptero que apareció brevemente al anochecer, no se vieron otros aprestos. Julio Cortázar. Desde el sur de la ciudad. Jueves, 21 a 23 horas. Por Radio Revuelta. radiorevuelta.com.ar. La historia cuenta que Billy Vaughan fue uno de esos músicos extranjeros que llamativamente lograron gran reconocimiento por parte del público de nuestro país, como también fue el caso de Luca Prodan, por ejemplo. Pero en este caso, Billy, al que también solían llamarle el Bondo, nació en Italia y luego terminaría nacionalizándose argentino. Sin embargo, tiempo después tendría que exiliarse del país debido a la persecución política que en esos años tan difíciles sufrían también algunos músicos. En medio de estas situaciones turbulentas se encuentra la recordada muerte de Tanguito. Magnetismo de un momento que se acerca con olor a chocolate, un camino que se abre, esto no se las tinieblas, no resista. Y un pálido murmullo vas oyendo, magnetismo de un momento que se acerca con olor a chocolate, un camino que se abre, esto no se las tinieblas, no resista. Verdes son los prados que te cobijarán, círculos de fuego, los que jugarás. Vas haciendo el magnetismo de un momento que se acerca con olor a chocolate, un camino que se abre, es tu luz en las tinieblas, no resistas. Y un pálido murmullo, vas haciendo el magnetismo de un momento que se acerca con olor a chocolate, un camino que se abre, es tu luz en las tinieblas, no resistas. Magnetismo de un momento que se acerca con olor a chocolate, un camino que se abre, esto luz en las tinieblas, no resistas. Y un pálido murmullo vas oyendo, magnetismo de un momento con olor a chocolate, un camino que se abre, esto luz en las tinieblas, no resistas. Verdes son los prados que te cobijarán con círculos de fuego, los que jugarás. Durante sus primeros años, La Pesada fue un grupo abierto. Tanto en sus actuaciones como en grabaciones contó con la presencia eventual de músicos destacados de la escena rockera de aquellos tiempos, constituyéndose así en una especie de seleccionado del rock nacional. Integraron La Pesada al rock and roll alguna vez, por supuesto que Billy Bondo en la voz, pero también Norberto Aníbal, Papo Napolitano en guitarra, Luis Alberto Spinetta y Nacho Smilari también en guitarra. En el bajo pasó David León, Cacho La False y Vitico, y en la batería alguna vez estuvo Javier Martínez, Black Amaya, Héctor Pomo Lorenzo y Luis Gambolini. We'll be right back. La Pesada fue un grupo que formó principalmente con el objetivo de acompañar a la voz de Bond, pero también vino a ocupar un vacío que se había generado en el rock argentino debido a la disolución de bandas pioneras como lo fueron Almendra, Los Gatos o Manal. En gran parte a esto se debe a que músicos de tamaña jerarquía hayan coincidido en tiempo y espacio para tocar juntos. Desde Volumen 1, el primer disco de Billy Bond y la Pesada del Rock and Roll, editado en 1971, escuchamos Verdes Prados, Buen Día, Señor Presidente, y recién Salgan al Sol. Desde el sur de la ciudad, jueves 21 a 23 horas por Radio Revuelta. radiorevuelta.com.ar. La etiqueta nuestra de cada semana, esta vez es Nunca Más. Una nueva etiqueta, muchas veces usada y recordada, ahora desenmascara la lógica del periodismo contemporáneo. Lejos de las miradas en blanco y negro, los grises abundan. La irresponsabilidad periodística no es un mal de nuestro tiempo. Siempre estuvo ahí, como escudo de intereses culturales y económicos, algunos nuevos y otros de antaño. La novedad está en la posibilidad casera del acercamiento casi meticuloso a alguna verdad posible. Vamos a construir un contexto para compartir a dónde queremos llegar. El lunes 29 de octubre, la periodista Magdalena Ruiz Iñazú escribió una nota en el diario La Nación, donde afirma que del prólogo de la última edición, recientemente publicada por la editorial Eudeva, del libro del Nunca Más, fue quitada la firma del escritor Ernesto Sábato. Luego, en base a esa afirmación, en la nota se realizan una serie de afirmaciones alrededor de la idea de la apropiación de la memoria colectiva por parte del gobierno nacional. Varios medios y periodistas se hicieron eco del caso y amplificaron esta información. No habría demasiados inconvenientes con esta nota, salvo por un sutil detalle. Ninguna de las ediciones anteriores del Nunca Más llevó alguna vez en su prólogo la firma de Sábato. Ninguna. ¿Cómo llegamos nosotros a esta comprobación? Luego de publicada la nota, múltiples personas publicaron en sus cuentas en las redes sociales, ya sea en Facebook o en Twitter, fotos de distintas ediciones y el prólogo efectivamente no tiene firma. Otra opción viable para aquellos que no son tan amigos de la tecnología puede ser acercarse a una biblioteca y comprobarlo empíricamente. Lejos nosotros de acercarnos a un juicio de valor sobre la periodista o sobre el escritor en cuestión, queremos ir en otra dirección. Ante sucesos como estos, existen varios caminos a seguir. Se puede mirar para otro lado y repetir que se trata de un detalle sin importancia, o detenerse un momento para intentar comprender la complejidad y profundidad del asunto. Independientemente de las discusiones sobre el papel de las empresas de comunicación que establecen día a día criterios de verdad duraderos, lo que sale en el diario o lo que se dice en la radio toma estatus de mito. Es así, no necesita ser comprobado o refutado, es una verdad axiomática. La dinámica contemporánea de circulación de datos viene a chocar frontalmente con esta lógica, porque un reducto de la sociedad, aquel que accede material y simbólicamente a fuentes cada vez más diversificadas e instantáneas en su devenir diario, puede construir rápidamente una respuesta a lo publicado por las empresas mediáticas. Hasta aquí no habría novedad, ya que siempre tuvimos la posibilidad de comprobar alguna de estas verdades por nuestros medios. En otro momento hubiera bastado con tomar la edición de nuestra biblioteca o acercarnos a una biblioteca pública para lograrlo. La novedad nos permite asomarnos y utilizar una red de creación instantánea que llega inmediatamente a los dos corazones de la noticia: el fundamento del mito y el autor de la mentira. Aquí es donde no hay refutación posible, porque la fortaleza del mito reside en la ausencia de tal sentido. La sola existencia de este lo desarticula y disuelve. Luego, el autor no tiene más remedio que sucumbir ante el proceso colectivo que se desencadenó imprevistamente. Lo que debería constituirse en una excelente noticia para la salud de la democracia en la circulación de la información, se convierte en un puñal para los periodistas corporativos, no sólo fieles defensores de los privilegios de sus patrones, sino también férreos discípulos de un gremio que no asume como propia la naturaleza de su papel en la disputa de intereses en una sociedad dividida en clases. Hay cosas que solamente se hacen por amor. Yo por amor al hip hop. Rapeo. Hey. encuentros, desencuentros, así me encuentro en este tema. Es el amor, eres la voz que desprende esta cadena. Y libertad a la palabra, que hay cosas que decir. Karen el MC, rapeando en el beat. De improviso, poco a poco, ni lo siento. Y me parece que el amor a mí no me falta, pero en el mundo es que carece. Y crece ingrato el maltrato del hombre contra el hombre. Sin respeto, un aparato chateando sin nombre. Un silencio que ensordece, y todo no es lo que parece. Anónimos amores allá afuera me estremecen. Comedores voluntarios, más ayuda solidaria. Trabajo comunitario contra propuesta adversaria. El amor eleva tu bandera, camina tu marcha. Escracha al asesino, protesta y no se calla. Y busca por las calles justicia a la desgracia. Detener desaparecidos en tiempo de democracia. Luciana Ruga, Marita Verón, Julio López y miles de mujeres, aunque nadie las nombre. Abuso, secuestro, madres en búsqueda constante, que revienten los prostíbulos en todas partes. Del amor nace también infinito agradecimiento por los juicios y castigos para 30.000 compañeros, por la memoria recuperada en nuestra propia historia. Y que por fin nos interese, esa es la victoria. Porque el amor del que resiste no se agota, no caduca. A veces silencioso con su ejemplo te educa. Yo como loca voy buscando definir ese motor que la forma el universo con sus manos de escultor. Ese amor de las entrañas, el que causa más dolor. Porque si un hijo falta en la casa, falta todo alrededor. Mujeres, madre mía, ay, bendita sea. Si es que amo hacia mi hijo es porque tuve tu escuela. Sin secuelas un ser humano vive y sobrevive. Y es que el amor es un sentimiento que da todo y nada pide. Quien contiene, quien protege y hasta el fin imbatible. Quien permite sobre todo y ante todo que seas libre. Qué increíble que seamos nosotros mismos los que en nombre del amor matamos y morimos. Qué increíble que insensibles pentagramas intelectuales sentencian que el hip hop no es música ni es arte. Si yo camino por las calles, voy con valles y murallas. Y lloro sin vergüenza, pues milagros me avasallan. Donde el odio mata, maltrata y su furia desata. El amor crece y avanza, soy sensible a eso. Así que calma, siente, respirar y cruzar el puente. Son formas, son colores del amor. Así que calma, siente, respirar, cruzar el puente. Son formas, son colores del amor. Respirar, cruzar el puente, son formas y colores del amor. Son formas y colores, son formas y colores, son formas y colores del amor. Que solamente se hacen por amor. Yo por amor al hip hop rapeo. Karen Pastrana, conocida entre otras cosas por ser una de las cantantes de Actitud María Marta, pasaba con Amor. Desde el sur de la ciudad, jueves 21 a 23 horas por Radio Revuelta, radiorevuelta.com.ar. Mimi Maura y Sergio Rodman viven la mitad del año en Puerto Rico, aunque vuelven dos veces por año a Buenos Aires para continuar con la carrera solista de la cantante. Pero sus viajes, de hace dos años a esta parte, tienen también un pulso rockero. Junto a Ariel Minimal, entre otros, formaron El Siempre Eterno, que recoge el guante de Cienfuegos, la banda en la que Rodman se refugió cuando decidió huir de los fabulosos Cadillacs. días de desconsuelo, dos héroes de condición de penal, dos surcos a la posteridad. Algo así como una botella en el mar. Eso fue el álbum debut de El Siempre Eterno, que apareció casi de la nada a comienzos del año 2010. Por entonces, Mimi Mauri y Sergio Rodman ya estaban instalados definitivamente en Puerto Rico. El Siempre Eterno, primer disco de la banda, sin lanzamiento de prensa, casi sin una distribución apropiada, ya que se vendió por internet y en una sola disquería en el barrio de Belgrano, agotó en pocos días la primera tirada. vas al hospital y no te quisieron ver. Dicen no van a aceptar a un enviado de Lucifer. Full coma. Un solo show del Siempre Eterno en el Buenos Aires Club durante el 2010 dejó gente afuera y confirmó que el grupo no era un espejismo y que sus canciones eran tan reales como ver llorar a la Virgen. Porque eso es el Siempre Eterno, un milagro rocker en el desierto, la botella llegando a la playa, con un genio listo para conceder tres deseos: que el rock vuelva a ser un lenguaje secreto, que tenga orgullosamente una historia detrás y que el caldo de puño apretado que cocinó a fuego lento un grupo como Cienfuegos no rasque el fondo de la olla ahora que hay público dispuesto a alimentarse de él. Segundo y último disco del Siempre Eterno, En el Mar de Carbón, escuchamos primero Dos Héroes, luego Full Coma, y recién el tema que lleva el título del álbum, En el mar de carbón. Desde el sur de la ciudad, jueves 21 a 23 horas por Radio Revuelta, radiorevuelta.com.ar. Va a estar bueno, Rosario. El desalojo reciente de Casa Pirata está atravesado por muchas aristas. Tecnicismos, legalismos, atropellos, mastufias, prejuicios, operaciones mediáticas, escrituras propietarias endebles, proyectos inmobiliarios, pero básicamente refiere a las consecuencias implacables de un modelo de ciudad que se viene gestando y consolidando a través de un entramado complejo integrado por el sector inmobiliario y el Estado en la última década en Rosario. El desalojo y la expulsión en Casa Pirata es la manera en que el capital inmobiliario, en connivencia con la justicia, responde a experiencias que amenazan con salirse de la lógica de la ganancia y la privatización de espacios y territorios. Se suman también las voces mediáticas de un segmento de la ciudadanía obnubilada, al modo de turistas de fin de semana, con la belleza céntrica de Rosario, que repudian este tipo de movimientos culturales y sacar a relucir prejuicios de diversa índole. De esta manera, a la búsqueda colectiva que impulsaba la Casa Pirata a partir de su integración al barrio y el establecimiento de ámbitos cooperativos con otras experiencias culturales, productivas y políticas, se le responde con la judicialización, la represión y la violencia simbólica. Caso testigo de lo que crispa a los poderes privados, estatales y mediáticos. Queremos detenernos en un punto. En el barrio, las opiniones parecen dividirse entre unos vecinos escandalizados por la apropiación ilícita hecha por un grupo de jóvenes que, dicen, no respeta la propiedad privada, consumen sustancias tóxicas y provocan ruidos molestos, y otros que resaltan que se trata de pibes sanos y solidarios que al menos evitaban que se viniera abajo y llenara de mugre y malandras ese inmueble. En otras palabras, un prejuicio criminológico y una aceptación sanitaria. Desde nuestra perspectiva, es indispensable salirnos de ambas posiciones, en la medida en que en las dos, más allá de las diferencias de contenido, subyace una mirada moralizante. En el primer caso, de manera escandalosa, despectiva, de este tipo de emprendimientos colectivos protagonizados por jóvenes. Valorizamos en cambio experiencias como Casa Pirata porque justamente ponen en escena otras formas de comprender, desde una perspectiva generacional, la noción de propiedad, tanto como del trabajo, la cultura, la producción o, en términos más generales, nuevas formas de la vida urbana en común. Para los vecinos asustados hay que cortar de raíz la experiencia. Para los otros, puede perdurar siempre y cuando no se ramifique. Asimismo, en forma complementaria, este tipo de ensayos desnudan los límites, lo que denominamos el índice de soportabilidad, de ese modelo de ciudad restrictivo, expulsivo, turístico, que intentan imponernos el Estado en connivencia con el mercado inmobiliario y los medios de comunicación hegemónicos. Va a estar bueno, Rosario, es un artículo escrito por el Club de Investigaciones Urbanas para Revista Crisis. What's wrong, dear brother? Have you lost your faith? Don't you remember a better place? He doesn't think done you in like the setting sun. Oh, dear brother, trouble weighs a ton. What's wrong, dear sister? did your world fall down? Men misuse you and push you around. Same story, dear, year after year. Take me around. Oh, dear sister, trouble weighs a ton. Trouble in the air, trouble all I see. Does anybody care? Trouble killing me, oh, it's killing me. What's wrong, dear mother? Have your child disobeyed? Left you hurt in so many ways. What once was sweet, the sorrow and grief cannot be undone. Oh, dear mother, trouble weighs a ton. Oh, dear mother, trouble weighs a ton. Dan Quinn Auerbach nació en Akron, Ohio, el 14 de mayo de 1979. Es compositor, músico y multiinstrumentista. Conocido, también es el vocalista de Black Keys. No hay historia perdida que rescatar más allá de su música, que trajo del recuerdo acordes, sonidos y climas musicales que parecían enterrados, condenados a ser sólidos en esos discos clásicos que muchos de nosotros no vivimos. El sonido vintage, así apodado por el marketing contemporáneo, en realidad desempolva la nítida decisión de aportar nuevos elementos al rock de estos días. don't please me. I'm just a kid in your walking candy store. Oh, oh, oh, oh. Desde su primer disco solista, Dan Auerbach, primero Trouble Weighs a Ton y recién I Want Some More, y una más de Black Keys, Lonely Boy. Pero aparte de un helicóptero que apareció brevemente al anochecer, no se vieron otros aprestos. Julio Cortázar. Desde el sur de la ciudad. Jueves, 21 a 23 horas. Por Radio Revuelta. RadioRevuelta.com.ar. El 30 de octubre de 1938... Orson Welles y el Teatro Mercurio, bajo el sello de la CBS, adaptaron el clásico La Guerra de los Mundos, novela de ciencia ficción de H.G. Wells, a un guion de radio. Compartimos la introducción de una pieza sonora que contiene una entrevista sobre la obra de Orson Welles, realizada por Tramas Radio, al crítico de cine Claudio España. programas. Una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Tristeza y tragedia y trauma y trama. Son cosas que tienen que ver con algo que está unido y al mismo tiempo puede desgarrarse. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechiza, se ponen dura, estigmatiza, quiere expulsar, quiere echar, se sienten amenazados. Cuando está toda la potencia presente, la tensión que se nota sobre todo en el test, se notan las tramas y se nota en el estilo, ¿no? Ya que esa trama avanza hacia otro lado. Todo aquel que quiera monopolizar, sea el campo que sea, sea el saber que sea, habrá otros que se lo disputarán y habrá otros que se lo criticarán. Trama se ve la densidad de un calzado. Esa trama avanza. Tramas. Diálogo entre escombros. Lo que pasa con Orson Welles es que sigue filmando. Habrás visto que en sus películas aparecen siempre fragmentos, restos de películas. Es decir, Orson Welles tiene una presencia no solamente en la memoria de quien haya visto sus películas, sino que además tiene una presencia constante respecto del material que aparece siempre de sus películas inconclusas. Hoy, Orson Welles, el ciudadano del mundo, con Claudio España. Hay algunos personajes, Claudio España, del mundo del arte, del mundo de la literatura, que permanentemente se abren a múltiples interpretaciones, a múltiples lecturas, y que se convierten en objetos apasionantes de estudio. Probablemente Orson Welles, no digo que haya sido agotado en este sentido del estudio de su filmografía, pero todavía tiene un conjunto de facetas que no han sido lo suficientemente abordados, lo suficientemente tratadas. ¿Por qué a 20 años de su muerte todavía se sigue hablando de Orson Welles cuando en la historia del cine se menciona, por ejemplo, El Ciudadano como una de las gemas de la historia de este arte cinematográfico? Yo te voy a dar un ejemplo un poco local. Una vez al personaje de Catita, de Niní Marshall, le preguntaron si sabía, mirando un cuadro, qué era una obra póstuma, y contestó: la que pintó después de muerto. Claudio España es licenciado en Filosofía y Letras y es profesor titular de Historia del Cine Latinoamericano y Argentino en la carrera de Artes de la UBA. Lo que pasa con Orson Welles es que sigue filmando. Habrás visto que en sus películas aparecen siempre fragmentos, restos de películas. Es decir, Orson Welles tiene una presencia no solamente en la memoria de quien haya visto sus películas, sino que además tiene una presencia constante respecto del material que aparece siempre de sus películas inconclusas. Cuando uno recuerda El Ciudadano, que es una película armada con fragmentos, ¿verdad? Desde la primera imagen, ese famoso montaje encadenado hacia la ventana de Rosebud, desde que aparece, desde ese momento, la obra es una gran fragmentación, maravillosamente unida, y yo creo que toda la obra de Welles, todas sus películas, su gigantesca filmografía, no tanto en términos de cantidad, sino de calidad y cualidad, esa gigantesca filmografía sigue viva, presente, existe, fragmentos que aparecen por todas partes y que adquieren coherencia porque como que no son obras póstumas, sigue filmando. Actor, director, guionista y productor, Orson Welles nació en Estados Unidos el 6 de mayo de 1915. A los 16 años comenzó a trabajar en teatro en Irlanda. Luego se trasladó a Nueva York, donde debutó en Broadway con la representación de Romeo y Julieta. Fue uno de los directores de mayor talento de la historia del cine. El film Ciudadano Kane representa un prodigio de la técnica y la narrativa cinematográfica. Welles también ofreció una personalísima visión del mundo de Shakespeare en tres películas: Macbeth, Otelo y Campanadas a Medianoche. Esta última, inspirada en diversas obras del dramaturgo inglés, es un monumento de inventiva visual y maestría interpretativa. Murió de un ataque cardíaco en Los Ángeles el 10 de octubre de 1985. sigue filmando y deja huellas. Se va a caer, pero tu estrella no está más. Se la llevó la mañana. Oh, arde la ciudad, llueve en tu mirada. Programa completo sobre la obra de Orson Welles puede escucharse en tramasradio.blogspot.com.ar. Ahí también van a encontrar infinidad de programas con entrevistas y otros temas muy interesantes. Por la radio se había hablado de una operación de emergencia para despejar la autopista. Pero aparte de un helicóptero que apareció brevemente al anochecer, no se vieron otros aprestos. Julio Cortázar. Desde el sur de la ciudad. Jueves 21 a 23 horas. Por Radio Revuelta. RadioRevuelta.com.ar. down the street in a calming way, and outside is warm as a bed. Esta noche, hipócrita lector, mi semejante, mientras estás empezando a leer este libro, novela, cuentos, crónica, como más te guste llamar estas prosas, migas de la nada, esta noche de helada, el mar tan cercano y ajeno, ahí nomás en esta villa, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ¿qué más da? En cualquiera de los meses, fuera de temporada, acá, en su chalet del Pinar del Norte, alguien, un agrimensor progres, está garchando su nene. Alguien, un mecánico, en una casa de chapa de la Virgencita, está fajando a su mina. Alguien, un peón borracho, en el corralón, acogota a otro peón borracho durante un partido de truco. Alguien en la terminal, un sereno en alpargatas, después del último micro, toma mate. El churrasco de los pobres. Alguien, un sida, se está ahorcando en una tapera del sur. Alguien, un capataz de la cementera, está enterrando el cadáver de su novia en una obra. Alguien, un oficial joven, está picañando un pibe chorro en la comisaría. Alguien, un perdedor, envuelto en cartones, muere de frío en la puerta de un edificio cerca del muelle. Alguien, un remisero, se coge a la cuñada mientras su hermano trabaja de seguridad en un depósito. Alguien, un chorrito, corre por las alamedas perseguido por un patrullero. Alguien, un concejal, se manda una raya mientras se alarga la mesa de póker. Alguien, una vieja asustada, suelta a los perros a la noche. Alguien, un operador de FM, pone Pink Floyd y se arma un porro. Alguien detrás de un templo, un evangelista poseído, descarga un hachazo en la cabeza de su prometida pecadora. Alguien, un cajero del provincia, sale del bingo después de perder, además del sueldo, una suma que no sabrá justificar. Alguien, el roticero de la otra cuadra, se quita el cinturón y entra en el cuarto de su hijo proyectando su sombra. Alguien, tu vecino, el constructor, se pajea viendo pornos. Alguien, uno de los punteros del monte, está vendiéndole paco a la pendejada y esas pibas y pibes, encapuchados, terminan ahora de envenenar a tu Rottweiler y en un instante estarán encañonándote, haciéndosela chupar por tu mujer, garchándose a tu hija, y más te vale cantar dónde guardás la guita porque no sabes lo que te pueden hacer. Una mañana, el micro deja la ruta y dobla en la rotonda, la entrada a la villa, construcciones alpinas, techos de tejas, inmobiliarias. Recién más adelante está el chalet de información turística. Ahora que el micro redujo la velocidad, puede apreciarse la arboleda a los costados del asfalto. Por un instante sentís que estás ingresando en un bosque encantado. Te sorprende el tótem de piedra y madera. Hay quienes dicen que es la reproducción de un tótem inca. Tiene la cabeza de un águila. Otros opinan que si se presta atención a los jeroglíficos se leerá un mensaje tibetano. En la oficina de turismo te van a decir que el tótem es una representación de la hospitalidad y advierte a los viajeros que en este lugar encontrarán paz espiritual. Pero los habitantes más viejos, los pioneros, los que se fueron afincando mientras terminaba la Segunda Guerra, alemanes y centroeuropeos, dan otra versión. Interpretan distinto los símbolos y jeroglíficos, pero no se animan a su traducción. El tótem cumple una función: proteger a los habitantes de los extranjeros. Cuando los ojos del que llega ven los ojos del águila, se siente intimidado. Es un símbolo nazi, dicen los antiguos en la villa. Y lo dicen en voz baja, con temor. Hay quienes dicen que acá nunca hubo nazis. Y al decirlo, uno cree que quieren convencerse antes a ellos mismos que al visitante. Lo que cuenta es la paz espiritual. Acá, a nuestra villa, todos acuden buscando eso. Paz espiritual. Adelanto de El infierno de los pueblos costeros, la última novela de Guillermo Sacomano. Reseña que pueden encontrar en revistaanfibia.com. Just a one-room countryside, lying here on my rag. It's too easy, it's too easy to feel good. With late whiskey feeling fine, it's good reason out of mind. It's too easy, it's too easy to feel good. Oh, this life is such a sin. Ain't no worry about mañana. I don't care, maybe if I could. In the shuffle in the cars, don't have to work that hard. It's too easy, it's too easy to feel good. Y así se fue este cuarto episodio de Desde el Sur de la Ciudad. Escuchábamos ZZ Top con It's Too Easy Mañana, desde su última placa también, llamada La Futura, editada recientemente. Nos volveremos a encontrar el próximo jueves desde las 21 horas por Radio Revuelta. Nos escuchan en radiorevuelta.com.ar. Como dijimos al comienzo, todo lo que ha pasado por este programa, tanto textos como audios, podrán ser encontrados en elsurdelaciudad.com.ar, nuestra página, y ahí también distintas formas para comunicarse y demás yerbas. Hasta el próximo jueves. Basta, basta de llamarme así, ya voy a ir, voy a subir, cuando me toque a mí, mientras te canto esta canción en tu voz, en tu honor o en la voz de